Mundofonías. Mundofonías. Thank you. og kanskje snover han over meg som ligger der. Sånn sol sviver vi rundt i kring og ikke veit vi får å reike i ring. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa fundamentado en las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta. Y hemos comenzado con esta hermosísima canción, maravillosa pieza que nos traía Perlescum. Es el nombre de este proyecto liderado por la violinista Jorun Marik Wernberg, cantante y compositora. Ella toca el violín normal y el violín de Hardanger, que ya conocéis, típico de algunas zonas de Noruega y que tiene esa peculiaridad de tener también unas cuerdas resonadoras que hacen que el sonido sea como más amplio. Pues la verdad es que es muy bonito este disco, que está dedicado a los poemas de Asmund Olafsson Vinje, poeta del siglo XIX noruego, al cual Jorun Marik Wernberg dedica este disco con adaptaciones, musicalizaciones de sus poemas, como este que hemos escuchado, Nyårsvise, canción del año nuevo. Producción del sello Talik, interesante sello noruego, que sirve para abrir esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo divulgan en buena parte de la galaxia. Seguimos con más música de Noruega. Seguimos con el grupo Firo, este cuarteto que presenta su segundo disco, Death Bar en Lørdagsaften. Oíamos al grupo Firo con esta pieza Ferdamein dentro de su disco Dead Bar en Lørdagsaften. Ellos son un cuarteto, como decíamos, con la voz de Mari Mittli cantando y también tocando el violín. Le acompañaban un acordeonista, otro violín que también toca la viola y un cuarto músico que tocaba el acordeón y la cítara. Ellos llegaban desde Noruega. Y continuamos con otro nuevo trabajo escandinavo, en este caso, después de esta producción de otro sello noruego bien interesante como Etnis Music Club, del cual os hemos venido dando referencias a lo largo de muchos años, pues nos vamos ahora a Finlandia para escuchar a un grupo eminentemente violinístico, algo que es bastante común por allí, por cierto. Se trata de Frigg y su nuevo disco lleva por nombre Freaks, así con dos X. Esta pieza se titula Varpunen, es decir, gorrión. De hecho, es una adaptación, una versión, de una pieza tradicional, como es la Polska del gorrión. Varpunen, Polska, como digo, es el grupo Frigg. Thank you.

Después de oír música noruega, música finlandesa, hemos llegado hasta Suecia para escuchar la música de un dúo que además son pareja no solamente artística, también sentimental y viven juntos en Suecia. Aunque ella es de origen inglés, ella es Bridget Marsden, es la que toca el violín y él es de origen sueco, es Leif Ottosson y toca el acordeón. Hemos oído la pieza que abría el disco, la pieza de Hetland, El Promontorio, y el disco era Sea of Trees, Mar de Árboles, que es la vista que tienen ellos desde su casa. Sí, no como desde la mía, que tengo un mar de bloques de viviendas, pero bueno, nos hacemos la ilusión de que estamos ahora mismo en ese mar de árboles porque esa es la magia de la música. Y vamos a continuar trasladándonos, viajándonos virtualmente dentro de este confinamiento que no nos permite movernos mucho de manera física, pero sí con la música, con la imaginación y con los sonidos y el arte y el talento de los grandes artistas. En este caso nos vamos a Bulgaria para escuchar a un virtuoso de la gadulka, que es un tipo de viola o de violín similar a las liras, kemanches y otros instrumentos en territorios cercanos, pero en este caso desde Bulgaria, como decimos. Él es Peyo Pev. Nos trae esta danza Rachenitsa, Harmaliska Rachenitsa. Thank you. Aquí escuchábamos el ritmo de la Rachenitsa de Bulgaria y que recibe también algunos nombres diferentes en zonas cercanas. Se caracteriza por ser uno de esos ritmos cojos, irregulares, aksak, o como lo queráis llamar, en siete tiempos, normalmente distribuidos 2, 2, 3, taca, taca, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, algo así, o 4 más 3, etcétera, etcétera. Nos lo traía un músico búlgaro, Peyo Pev, en su disco Encuentros, Meetings, en su título en inglés, en el que se junta, además de interpretar maravillosamente su gadulka, su violín, con otros músicos interesantes. De Bulgaria vamos a la región del Volga, ese río en Rusia, para escuchar la música del Saratovskaya, que es un acordeón diatónico de botones de aquella zona de Saratov. Se llama también Saratovskaya Garmónica y se toca en esa zona desde 1860 hasta ahora. Es un instrumento que está bastante vivo y una parte muy importante de su tradición musical. Es un acordeón que, además de ser diatónico de botones, tiene unas campanitas que vais a oír porque están muy presentes. Y es que además se tocan con los botones del acordeón. Es un trabajo del sello Pan Records de Países Bajos, que se caracteriza, entre otras cosas, por lanzar trabajos que son, pues como veis, no muy comerciales, y es algo que nosotros agradecemos bastante. Pues aquí además se recoge un DVD con vídeos y un CD. Vamos a oír la pieza que abre el CD. El músico es Igor Karlin y la pieza es Oira. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Hemos seguido con el sonido del acordeón, ya no era ese curioso acordeón con campanitas incorporadas de la región de Saratov en Rusia, sino estos artistas que nos llegan desde Francia, un dúo, Gabriel Bismuth tocando el violín y Maurizio Minardi en el acordeón. Se acompañan de la guitarra de Barthélemy Seye y del contrabajo de Maurizio Conju. Un interesante disco, como veis, que tiene bonitas melodías y sonidos como esta pieza que acabamos de escuchar, titulada Anastasia. Así que si hay alguna Anastasia escuchándonos, pues esto dedicado para ti. El disco se llama Le Chat Brel, el gato Brel. Como decimos, son Gabriel Bismuth y Maurizio Minardi sonando aquí en Mundofonías. Pues seguimos con más música francesa. También está presente el acordeón, aunque en este caso la pieza la va a abrir un laudista, que por cierto no es parte del grupo, sino un invitado. Es Hussam Aliwat. El grupo es Le Fils Canus, Los Hijos Canus, que es un juego de palabras que hace referencia a la expresión Manus, ya sabéis, el jazz y swing Manus, que hace referencia a la música de los gitanos en Francia. Y esto está incluido en el quinto disco del grupo Transhumance, Transhumancia. Thank you. Oíamos a Le Fils Canouche desde Francia con la pieza Cocodrilo y Pájaro dentro de su quinto disco, Transhumance. Pues aquí les escuchábamos con ese título directamente en castellano, no es que lo hayamos traducido. Y vamos a seguir por territorios europeos, ahora nos trasladamos a Barcelona. Bueno, es un decir porque la canción se titula Fugint de Barcelona, es decir, huyendo de Barcelona. Ahora mismo creo que estos planes que quieren perpetrar estos músicos no serán posibles porque estamos aquí todos confinados, pero bueno, ese es el título de la pieza que nos trae un intérprete de banjo catalán, buen amigo del programa como es Lluís Gómez, junto con Jean-Marie Redon, también banjista y percusionista cuando hace falta. Junto con otros artistas y otros músicos y amigos, componen conjuntamente este disco firmado por Redon y Gómez, y cuyo título es Una Más. Así que aquí les escuchamos una canción más que suena a Mundofonías, otra canción para disfrutar, ahora con la música de Lluís Gómez y Jean-Marie Redon, Fugint de Barcelona. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Pues seguimos en Mundofonías y algunos, a lo mejor aficionados al jazz, habéis reconocido esta melodía. Pues era la pieza Guatusa del jazzero estadounidense Sun Ra con su Intergalactic Solar Orchestra. Y esta versión, también muy bonita, nos la traía el grupo New Landscapes, es decir, Nuevos Paisajes desde Italia, un cuarteto compuesto por Silvia Rinaldi en el violín, Luca Chiavinato en el laúd barroco y el oud, Sergio Marchesini en el acordeón y Francesco Ganassin en el clarinete bajo. Su disco se llama Menhir y está compuesto por versiones de diversas músicas de esta manera tan bonita. Sí, esto del jazz parece que les tira, desde Sun Ra a Ornette Coleman. Se van por territorios también un tanto experimentales con John Cage e incluyen también alguna composición propia. Vamos a despedir ya esta edición de Mundofonías y nos vamos a quedar en Italia disfrutando de la buena música que se hace por aquellas tierras queridas. Y seguimos precisamente con otra producción de este inquieto sello italiano, como es Visage. En este caso es un trío formado por Elias Nardi en el laúd oriental, Daniele Di Bonaventura en el bandoneón y Ares Tavolazzi tocando el contrabajo y el bajo sin trastes. Su proyecto se llama Gimmel y os dejamos con esta pieza Fósforo. No es Bósforo como el estrecho que separa la parte europea de la asiática de Estambul, sino Fósforo. Supongo que hay algún juego de palabras porque la música es claramente de vocación oriental. Con este proyecto Gimmel, con Elias Nardi, Daniele Di Bonaventura y Ares Tavolazzi, despedimos esta edición de Mundofonías, que es el programa, como sabéis, que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del sistema solar y algunos sistemas planetarios adyacentes. Os recordamos nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, nuestras coordenadas en Facebook, Twitter e Instagram, donde también nos encontráis, y la web mundofonías.com, que os invitamos a visitar, por supuesto, y a disfrutar con los contenidos de nuestro programa cuantas veces queráis. Y nos despedimos ya hasta la próxima edición dentro de muy poquito. Ha sido un placer, como siempre. Salud. Thank you.